el tiempo pasa y se nos va la vida. Y lo que pasa ya no vuelve más. Hay que seguir mirando hacia adelante y nunca hay que quedarse a mirar atrás. Ay, que se va, que se va. Las penas nunca fueron buenas, hacen mucho mal. Las tristezas y las penas nunca fueron buenas, hacen mucho mal. Y este es el Escoba que vuelve con Yolito y su combo. ¡Huepa, hey! Este es el Escoba, este es el Escoba, Escoba para barrer. Este es el Escoba, este es el Escoba, Escoba para barrer. ¿A ti qué te está pasando, Pepito? Yo no sé qué. ¿A ti qué te está pasando, Pepito? Yo no sé qué. Entonces, ¿qué estás buscando? ¡La escoba para barrer! Este es la escoba, este es la escoba, escoba para barrer. Este es la escoba, este es la escoba, escoba para barrer. ¿Quieren que siga? ¡Sí! ¿O quieren que pare? ¡No! Entonces, seguimos con Yolito y su combo. En el parque de una plaza vi un pájaro farolito que alumbraba a la pareja cuando se daban besitos. Un muchacho enamorado que pasó, pasó, pasito, quiso ver todo apagado y rompió el faro farolito. Farolito, pa, pa, farolito, me gusta apagadito, pa, pa, farolito, para darte un besito, pa, pa, farolito, caliente y sabrosito, pa, pa, farolito. ¡Auxilio, auxilio! ¡Me robaron, me robaron! ¡Sabrá! Se acostó, su mujer lo sacudía, porque de pronto sintió un ruidito en la cantina, pero él no se despertó. Y sigue la fiesta con Yolito y su combo. Fuiste a baile, sí fui, bailaste, bailé, comiste, comí, tomaste, tomé, fuiste al baile, sí fui, bailaste, bailé, comiste, comí, tomaste, tomé, a que fuiste al baile, a bailar, a que fuiste al baile, a comer, a que fuiste al baile, a gozar, a que fuiste al baile, a beber, si no hubiera ido, no bailo, si no hubiera ido, no tomo, si no hubiera ido, no gozo, si no hubiera ido, no tomo, ay no bailo, no como, no gozo, no tomo, no bailo, no como, no gozo. Come on.